bajo tus alas, seguro estaré. Mi esperanza eres tú, Señor. He puesto mi confianza en ti. Dile, bajo tus alas. Yeah. mío.